Pero antes de nada, esto no se puede olvidar. ¿Cuál es la motivación para escuchar las enseñanzas? Tener todo el poder, toda la sabiduría, todas las cualidades, toda la compasión necesarias para poder ayudar a los seres, a los demás. Es que la motivación es bodhicitta. Es que más allá de que me pueda gustar esta enseñanza o no me guste la enseñanza, más allá de mis preferencias, el único objetivo es tener más poder, más capacidad, más compasión para ayudar a los demás. Que genere esa motivación y con esa intención. Con esa intención de escuchar la enseñanza. Esta enseñanza me tiene que servir para eso. Me tiene que servir para tener más capacidad de ayudar a los demás. Ese es el único objetivo, lo único que me interesa. Bueno, entonces estaba diciendo, el contexto es Shantideva. Shantideva nos ha mostrado que existe esta mente bodhicitta, que es algo extraordinario, que tiene un valor incalculable. Y ya nos está diciendo que para poderla desarrollar, para poderla sostener, para hacer que crezca, que no necesitamos, no es suficiente meditar en bodhicitta, no es suficiente meditar en compasión. No es suficiente tener una experiencia. Nosotros a veces meditamos en compasión, nos sentimos muy, muy buena gente, muy buenas personas, sentimos amor a los demás, sentimos compasión, queremos ayudar a los demás. Y nuestra experiencia es que eso dura un tiempo y se va, se pierde. Y a veces hemos meditado en compasión y a la media hora o ocurre algo y entonces nos enfadamos o tenemos envidia. O ocurre algo que nos deprime. Entonces, Shantideva lo que plantea es no es suficiente. El momento bastante. Tenemos que cultivar la mente. Hay dos cosas que hay que hacer que acompañan a desarrollar la bodhicitta. Uno es purificar la mente de impurezas, de tendencias negativas. Y la otra, cultivar méritos, desarrollar, cultivar energía positiva. Acumular méritos. Entonces, para la acumulación de méritos, lo que Shantideva propone, que es un poco la propuesta de casi todos los sutras, las enseñanzas de Buda. Primero hemos hecho ofrendas, hacemos ofrecimientos. ¿Sí? Y luego lo que hicimos es hacemos homenajes, rendimos homenaje a los Budas, alabanzas a los Budas y hacemos postraciones a los Budas y a todos los seres, a los Budas y Bodhisattvas, todos los seres poderosos que tienen un poder, que de manera que al hacer postraciones, al hacer ofrendas, eso tiene unas consecuencias positivas. Dentro de las postraciones ya estamos ahí también, hay como las dos cosas, estamos acumulando méritos, pero también empezamos a purificar la mente. ¿Sí? Y ya hemos llegado a la tercera rama, en el texto de Shantideva son ocho ramas, las siete ramas clásicas, más el amparo, el refugio. Y hemos llegado a la tercera rama, que es el amparo. Y vuelvo a leer la estrofa, estamos en la estrofa 26. Y aquí dice, hasta que alcance la esencia del estado purificado, es decir, la iluminación, me amparo en vosotros, Budas, de la misma manera me amparo en el Dharma y en la asamblea de Bodhisattvas. Te recordamos, hay dos tipos de amparo, ¿sí? Dos tipos de refugio. Yo le llamo amparo, refugio. Está el amparo causal, el amparo resultante. Entonces, el verdadero amparo es el amparo resultante, si os acordáis, es el Dharma. Empezamos por el Dharma. Es cuando cada uno de nosotros tenemos la sabiduría que ve directamente la realidad última de los fenómenos. Eso es el Dharma. Esa mente, esa sabiduría es el Dharma, la joya del Dharma. Y cuando tengo esa mente, hay una gran parte de mis impurezas, de las impurezas que hay en la mente, que se eliminan, ¿sí? Una gran parte. ¿Por qué no son todas? Porque todavía no soy un Buda, solo tengo la sabiduría que ve la realidad. Faltan una serie de impurezas, se llaman los oscurecimientos cognitivos, que es todo el camino del Bodhisattva, ¿sí? Purificando. Camino a partir del camino de la visión, El camino de la meditación, el camino de no más aprendizaje, es ahí donde purificamos el resto de escurcimientos en la mente, ¿no? Impurezas. Entonces, el Dharma es esa sabiduría y esa parte de la mente que está limpia de impurezas. Eso se llama el verdadero camino, la verdadera cesación, esa es la terminología. Ese es el Dharma. Y nosotros nos amparamos en eso, en esa mente que vamos a tener. Ese es el verdadero amparo, querer conseguir esa mente. Entonces, luego está la Sangha, nosotros somos Sangha cuando tenemos esa mente, somos Sangha, somos la comunidad, parte de la comunidad que tiene esa sabiduría. Y entonces llegaremos a ser Budas y eso, ¿no? Llegaremos a ese estado. Eso es el refugio resultante, ¿sí? El amparo resultante. ¿Y cuál es el causal? Pues nosotros, ¿cómo podemos llegar a tener sabiduría? ¿Cómo podemos llegar a realizar el Dharma? Porque hay maestros, ahí están los Budas, que enseñan el Dharma y hay personas que ya lo están alcanzando, que son nuestra fuente de inspiración. Entonces, Buda Dharma y Sangha es el amparo, el refugio causal. Digamos, el Buda Dharma y Sangha externos, el refugio causal. Y el Buda Dharma y Sangha, que nosotros vamos a ser, es el refugio resultante, ¿sí? Entonces, recordamos que la metáfora más clara para explicar el amparo no es que los Budas nos protegen, es como ir a un médico, ¿no? Y voy a repetirlo muy breve: tú vas a un médico, eliges un médico. Y por tener un médico no es suficiente, tú no te curas de una enfermedad. Le pides al médico un tratamiento. Entonces el médico te hace prueba y te da un tratamiento. Entonces el médico es como el Buda, los Budas. El tratamiento es el Dharma, entonces tú aplicas el tratamiento y entonces te curas. ¿Sí? Y luego el médico tiene gente que, no sé, enfermeras o gente que te ayuda a aplicar el tratamiento, sería la Sangha. ¿Sí? Entonces, cuando tomamos refugio, tenemos que pensar en eso, ¿sí? No es algo pasivo, sino que cuando tomo refugio, cuando me amparo, estoy decidiendo hacer este camino, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace tener amparo? Bueno, básicamente el miedo al sufrimiento. Tengo miedo a una enfermedad, busco un médico. Tengo miedo al sufrimiento en la vida, entonces busco amparo a alguien que me pueda librar del sufrimiento. Entonces, la segunda cosa que me hace tener amparo es la fe. Es como tengo un médico, elijo el médico, tengo fe en el médico. ¿Sí? Si no tengo fe en el médico y no aplico el tratamiento, no voy a curarme. Entonces tenemos las dos causas del amparo o el refugio, es el miedo y la fe. Y hay tres tipos de miedo. Primero, el miedo a los sufrimientos, a caer en los sufrimientos de los reinos inferiores, inferiores al ser humano, es decir, los seres que sufren más que los seres humanos, como animales, por ejemplo. Entonces tengo fe en que el Buda, el Dharma y la Sangha tienen el método, ¿sí? Para evitar eso, caer en esos reinos de sufrimiento. Tengo fe en eso. El segundo tipo de sufrimiento es no solamente los reinos inferiores al ser humano, sino que los seres humanos también sufrimos. Y los reinos superiores a los seres humanos también acaban en sufrimiento. Esto es lo que se llama todo el samsara. Tengo miedo al sufrimiento de todo el samsara. Aunque yo nazca como un ser humano, siempre estoy en peligro para volver a nacer en un reino inferior. Aunque renazca como lo que se llaman los dioses, un dios con mucho poder y con mucha paz, siempre estoy en peligro de volver a caer en un reino inferior. Entonces tengo miedo a eso. Entonces tengo fe en que la Buda, el Dharma, la Sangha pueden salvar esto. Sobre todo el Dharma, obviamente. Y luego el tercer tipo de motivo para refugiarme es el miedo al sufrimiento de todos los seres, no solamente el mío. Tengo el miedo a que todos los seres sigan sufriendo, que no termine nunca el sufrimiento. Entonces busco amparo, quien me pueda ayudar a conseguir que los seres se libren del sufrimiento, Buda, Dharma y Sangha. Entonces, cuando nos amparamos, uno de los efectos de ampararse en Buda Dharma Sangha es que esto nos impide, ¿sí?, renacer en los reinos inferiores, ¿sí? Renacemos como ser humano. Es decir, es que se dice el refugio, el amparo, cierra la puerta de los reinos inferiores. Esa es una de las consecuencias. Es que es algo muy poderoso, ¿sí? Cuando yo tengo uno. Por eso continuamente cuando hacemos prácticas siempre se hace. Ahora mismo hemos empezado, ¿no?, con el amparo, ¿no? Porque eso cierra la puerta. No, no podemos, no es posible nacer un reino inferior. Pero además, el segundo resultado es que, gracias al amparo, nosotros en las vidas futuras vamos a tener el hábito de mantener la ética, la moralidad, y el lugar en el que vivimos vamos a tener condiciones para practicar. Entonces, tener el hábito para cultivar la moralidad, la ética, no hace daño, es muy importante para seguir renaciendo como un ser humano. Entonces, ¿cuál sería, digamos, cuál es la norma, ¿sí?, cuando te amparas? ¿Qué significa en la práctica? Y es justamente lo que hemos leído, una de las sutras que hemos leído al principio. Entonces, amparar significa, voy a leerlo otra vez, cuando dice yo me estoy amparando los budas, ¿qué significa? Significa no cometer ninguna acción nociva, realizar acciones perfectas y beneficiosas, dominar la propia mente. Esta es la enseñanza de Buda. Entonces, cuando nosotros seguimos esas pautas, entonces me estoy amparando en el Buda, Dharma Sangha, ¿sí? Acciones perfectas y beneficiosas son acciones que intentan no hacer daño a nadie, ¿sí? Beneficiar lo más posible a los demás. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo me amparo en el Buda Dharma Sangha, dejo de buscar amparo, usamos esa terminología, busco refugiarme en guías que me lleven a hacer daño a los demás. Dejo de entrenar la mente para hacer daño a los demás. Dejo de asociarme a personas que hacen daño a los demás. Esa es la línea, lo que significa ampararse, ¿sí? Entonces hay personas que realmente hacen eso, su enseñanza es hacer daño, ¿cómo hago daño? ¿Sí? Nosotros paramos eso, ¿sí? Amparar significa dejo de hacer eso, es lo que dice esa estrofa, no cometer una acción nociva, etc. Eso es el amparo. Entonces el límite es ese, no hacer daño y beneficiar lo más posible a los demás. Luego dominar la propia mente, porque si no domino la mente, obviamente no puedo evitar hacer daño. Mi mente me controla y acabo haciendo daño a los demás. Bueno, ahora viene la siguiente rama, es la confesión. Entonces, solo hay una estrofa para el amparo, y ha dicho que es muy poderoso el ampararse. Y ahora viene la confesión, y aquí Shantideva es el resto del capítulo. Son muchas estrofas en la confesión, así que Shantideva hace mucho, mucho hincapié en que tenemos que confesar las negatividades, las impurezas que hay en la mente. Que estamos en la estrofa 27, la 27 a la 65, son un montón de estrofas para entrar. Y Shantideva nos va a explicar, y él lo toma, y eso se ve mucho en muchos sutras, cómo se realiza la confesión. ¿Cuál es el método para? Confesión significa para limpiar las impurezas que hay en la mente. Así que por un lado, hay algo muy incómodo cuando alguien nos señala nuestra parte más oscura. Pero por otra parte, tenemos que sentir muchísima gratitud hacia los maestros, hacia los budas, Shantideva en este caso, que nos han enseñado cómo limpiar la mente, cómo purificar la mente. Entonces, primero, el sutra, hay un sutra que se llama Chatur Dharma Nirdesha Sutra, el sutra que muestra los cuatro dharmas. Y dice, este sutra dice, habla, se refiere Buda, se habla con Maitreya, y le dice Maitreya. Maitreya, cuando un Bodhisattva Mahasattva posee estos cuatro poderes, superará cualquier negatividad que haya cometido y acumulado. ¿Cuáles son? Son el poder del arrepentimiento, el poder del antídoto, el poder de la resolución y el poder de la confianza. Bueno, estos cuatro poderes, en estos cuatro es lo que se basa todo el discurso de Shantideva. Estos cuatro poderes, que son los poderes que purifican cualquier impureza que hay en la mente. Shantideva tiene otro orden. El orden de Shantideva es primero va a explicar el poder del arrepentimiento, luego está el poder de la confianza, luego el poder del antídoto y luego el poder de la resolución. ¿Y qué significa esto? Pues primero tenemos el arrepentimiento, lo primero que explica Shantideva, y dice que nosotros tenemos que empezar a evaluar, a reconocer nuestras acciones. nuestras acciones negativas que tienen consecuencias de sufrimiento. Entonces, la palabra acción negativa, ya lo he dicho, importante. Aquí no tenemos un juicio de valor de lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino lo que tiene como consecuencia el sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender. El arrepentimiento significa evaluar con claridad las acciones negativas. Parte del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad por esas acciones, admitirlas y arrepentirnos. ¿Sí? La confianza significa que restaurar la relación con aquellos objetos hacia los que hemos hecho nuestras acciones negativas. Por ejemplo, cuando hago acciones negativas hacia los demás, con alguien, con alguna persona, le hago daño, ¿cuál sería el poder de la confianza? Bodhicitta, amor, compasión. Restauro la relación con esa persona. Si lo que hago es algo negativo en relación con los Budas, con la triple joya, ¿cómo restauro la buena relación con la triple joya? Con el amparo. Entonces, el poder de la confianza, luego lo explicaremos, sentirá con detalle, es el amparo y la bodhicitta, sobre todo. Luego, el tercero es el poder del antídoto, que es hacer acciones positivas que contrarrestan las acciones impuras. Y luego está la resolución, el último de los poderes, que es la decisión firme de no volver a hacer ese tipo de acciones. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante, porque la confesión no se trata de que hemos hecho algo malo y sentirse culpable. No tiene sentido sentirse culpable, ¿sí? No lo hacemos desde la culpa. No hemos hecho, digamos, nada malo. Es más, el ejemplo más que siempre se pone cuando se explica más claro. Es como cuando hemos comido veneno, ¿sí? Vamos a un restaurante y la comida está mal y nos sienta muy mal. No cualquier cosa, sino que nos damos cuenta que algo muy raro nos está pasando, estamos muy preocupados, sentimos que nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué tendrá esa comida? ¿Qué llevará? ¿No? Y entonces sentimos arrepentimiento de haber comido esa comida, de ir a ese restaurante. ¿Sí? Nos arrepentimos porque me duele muchísimo el estómago, siento que no voy a poder curarme. Eso es el arrepentimiento. No tiene que ver con normas o con juicios. No, me siento muy mal. Entonces, ¿qué es la confianza? La confianza es busco a alguien que me pueda curar. Voy a un médico, oiga, he hecho esto, alguien que sepa de alimentación, que sepa de venenos, que sepa de, no sé, aparato digestivo. Eso es la confianza. Busco a alguien, un médico. Luego el antídoto, el médico me dice algo, mire, tómese usted esto, le pasa esto, no se preocupe, tómete esto durante una semana. Es la fuerza del antídoto, ¿sí? Y luego tenemos la fuerza de la resolución, es no vuelvo a ir a este restaurante. No se me ocurre. No se me ocurre comer esto ninguna vez más. ¿Vale? Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, si no hay conciencia del sufrimiento que voy a experimentar, no tiene sentido la confesión. ¿Sí? Por ejemplo, no, es que no sé, no es, es que has mentido. Dices una mentira. Si yo no soy consciente de las consecuencias que me trae mentir, no tiene sentido confesarse, porque no es correcto mentir. Porque hay una norma que dice no hay que mentir. Ese no es el enfoque que aquí plantea Shantideva y el budismo. El enfoque es, si yo miento, si soy consciente de las consecuencias que me va a traer a mí, entonces tengo que purificarlo. Entonces aquí tengo que explicar un poco, voy a explicar un poco el karma, más casi todos, para muchos ya es simplemente un recordatorio, ¿sí? ¿Sabes cómo funciona el karma y qué sentido tiene la confesión que va a plantear Shantideva? Entonces primero tenemos una acción. Y lo que hacemos tiene cuatro componentes. Cuando hacemos algo, cualquier acción, sea positiva o negativa, tiene cuatro componentes. El primero es la base, que es el objeto hacia quien dirigimos la acción. ¿Sí? La persona, el animal, la base. Luego está la actitud con la que hacemos eso. La actitud tiene tres componentes. La motivación, cuál es la intención, la presencia de una aflicción, si hablamos de una acción negativa. una aflicción como el enfado, el apego, y luego el discernimiento correcto del objeto. Esa es la actitud. Luego tenemos la realización de la acción. Y luego tenemos la conclusión en la cual nos sentimos satisfechos de haberlo hecho. Por ejemplo, el otro día hablaba, una de las estrofas, eso que Rales decía, cuando tenemos un pensamiento negativo hacia un bodhisattva, eso puede ser permanecer en un reino de sufrimiento durante muchísimos eones, ¿no? Un momento de enfado, ¿no? La base es un bodhisattva, ¿no? El bodhisattva es una base muy potente. Aquí hay una aflicción de enfado, la actitud es enfado, hay la intención de hacer daño al bodhisattva, digo algo contra el bodhisattva, hablo mal de ese bodhisattva, y entonces además estoy satisfecho de lo que he hecho. Entonces, esas cuatro componentes es lo que hace una acción que va a tener esas consecuencias. Entonces, esto es verdad para acciones positivas y acciones negativas. Cuando hago algo positivo, cuando, no sé, enciendo una vela en casa, delante de un Buda, lo que sea, ¿no? Hay un objeto que es la imagen de Buda o el Buda que imagino. Puede haber bodhicitta, la enciendo con bodhicitta, con la motivación de ayudar a todos los seres. Tengo un estado de compasión. Entonces enciendo la vela y me siento muy satisfecho de haber podido encender la vela. ¿Sí? Bueno, entonces una acción tiene cuatro componentes. Y una acción sola, con los cuatro componentes, tiene cuatro resultados. Y se llaman el resultado quemadura, el resultado concordante con la causa en la experiencia, el resultado concordante con la causa en el comportamiento y el resultado ambiental. Entonces, primero está el resultado quemadura, es lo que se llama el tipo de existencia. Una acción. Por ejemplo, si antes hemos visto, si yo me refugio, me amparo en los Budas y con un sentimiento de amparo enciendo una vela, entonces voy a renacer como un ser humano. ¿Sí? Ese es el mundo en el que voy a renacer. Pero otro tipo de acciones, por ejemplo, una acción negativa, me puedo hacer renacer como un gato, o como una tortuga, como un pez, como un hámster. Es el mundo en el que voy a renacer, la existencia, ese es el resultado que madura. Luego tenemos el resultado concordante con la causa en la experiencia, ¿sí? En la experiencia, lo que vamos a experimentar. Por ejemplo, puedo nacer como un ser humano porque he tomado refugio, pero tengo una vida muy corta o tengo mala salud porque siendo humano, no sé, hago cosas negativas, hago daño. O puedo nacer como un ser humano y tengo mucha pobreza, o me roban, o todo lo que me rodea, siempre estoy insatisfecho. Eso se llama el resultado en la experiencia, ¿sí? El tercero resultado se llama el resultado en el comportamiento, el resultado concordante con la causa en el comportamiento. Por ejemplo, si miento, tengo la tendencia a mentir. Si soy una buena persona, tengo la tendencia a ser una buena persona. Se crea una tendencia. Y luego tenemos el resultado ambiental. Si hablamos de algo negativo, cuando yo, por ejemplo, si mato a alguien o mato a animales, muchos animales, puedo nacer con un ser humano, por ejemplo, pero en un lugar donde hay muchas guerras, donde hay conflictos, donde hay peleas, o puedo nacer en un lugar donde las medicinas no curan, o todo lo que tengo se estropea, o el entorno en el que vivo, no, las cosechas no crecen, hay mucha sequía, ese tipo de cosas, resultado ambiental. Aquí voy a leer una lista de Nagarjuna. Nagarjuna describe en la Guirnalda Preciosa los efectos en vidas futuras de realizar acciones dañinas, ¿sí? Y esto es lo que explica, se llama en este texto la Guirnalda Preciosa, Randavali. Dice, Nagarjuna dice, por matar se nace con una vida corta, por la violencia se sufre mucho tormento, por robar se empobrece, por el adulterio se tienen enemigos. Por mentir se es vilipendiado. Por hablar de forma divisiva se pierden amigos. Por hablar con dureza se escuchan sonidos desagradables. Si uno se dedica a charlas ociosas, sus palabras serán ignoradas. La codicia destruye los objetos deseados. Se dice que la malicia infunde miedo. Las opiniones erróneas conducen a visiones del mundo perversas. El consumo de sustancias intoxicantes provoca confusión mental. Al no dar regalos, uno es pobre. Los medios de vida erróneos dan lugar a engaños. La arrogancia conduce a una posición de inferioridad. Los celos provocan una apariencia poco atractiva. La ira provoca un mal aspecto. La estupidez no cuestiona a los sabios. Y dice Nagarjuna, estos son los efectos cuando uno renace como humano, pero antes de todo eso hay un mal renacimiento. Es decir, estos son los efectos cuando naces humano, pero antes las consecuencias pueden ser un mal renacimiento. Y continúa Nagarjuna, dice, es bien sabido que estos son los resultados que maduran de estas acciones llamadas no virtudes. Para todas las acciones virtuosas hay efectos opuestos. Entonces aquí está diciendo Nagarjuna que cuando son positivas los efectos son lo opuesto. Bueno, pues este es un texto, Nagarjuna lo toma de los Budas, las enseñanzas, y nos da una idea, ¿no?, de las consecuencias de las acciones, que es lo que nos va a ocurrir, los resultados, la experiencia por nuestras acciones negativas. Bien, entonces, ¿cómo se purifica esto? Y ahí hablamos, hay un sutra, hay muchos, uno de ellos, un sutra de confesión que se llama el Soe Dampa. Soe Dampa. Entonces se dice, hay sutras que son de confesión, sutras de ofrendas, sutras de regocijo, sutras que hablan sobre la impermanencia, sutras que hablan de la sabiduría. Entonces este sutra, que es un sutra de confesión, dice, cualquier persona, aunque haya acumulado maldad durante eones, si confiesa plenamente una sola vez, todo eso será purificado. Así que dice muy claro el sutra, podemos comentar durante muchísimas eones, muchísimas vidas, cometer muchísimas acciones negativas, pero si confesamos plenamente con los cuatro poderes, todo se purifica. Si no confesamos bien, no purificamos mucho. Así que la idea es que nosotros, cuando cometemos algo negativo, tenemos que ser conscientes de lo que es negativo, inmediatamente purificarlo. Porque se dice, tenemos que purificarlo inmediatamente. Se dice, ¿no?, esto dice la enseñanza de los lamas, dicen, si hoy cometo una acción negativa, por ejemplo, hablo mal de alguien, ¿sí?, y no confieso hoy, si no lo purifico hoy, la enseñanza dice, mañana tengo dos. Tengo la negatividad de hoy, que la sigo teniendo en la mente, sigue estando en la mente, y luego la falta, se llama una falta, de no haberlo confesado. Con lo cual, mañana tengo dos, y pasado mañana tengo cuatro, y así se va multiplicando, y luego tengo ocho. Y hay un refrán muy también conocido entre los lamas, dice, para un sabio, incluso lo pesado se vuelve ligero, mientras que para un tonto, incluso lo ligero se vuelve pesado. Lo que está diciendo es, un sabio inmediatamente purifica, porque purificar, hemos visto, es muy potente, es muy fácil purificar, puedes purificar eones en un momento. Pero una persona como nosotros, que somos muy ignorantes, ni siquiera sabemos lo que es una acción negativa, ni siquiera somos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones de cada día. Entonces no purificamos, entonces eso se va creando, se va acumulando, se va multiplicando, ¿no? Y al cabo del tiempo tenemos una inmensa cantidad de algo muy pesado. Bueno, ya, hablando todavía de karma, tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto, tenemos que purificar antes de que maduren las impresiones, ¿sí? O sea, ahora mismo tenemos muchísimas impresiones negativas en la mente, entonces están como dormidas. Tenemos que purificar eso, tenemos que intentar purificar eso antes de que maduren. Una vez que maduran, y ese es un punto importante, ¿no?, que no es muy difícil de asumir, ¿no? Una vez que madura no hay nada que hacer. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros estamos enfermos? Entonces, quiero hacer una puya, repito, ¿qué mantra puedo hacer para curarme? Repetimos mantras, hacemos ofrecimientos. Pero realmente, ahora que estamos hablando de esto, no hay nada ya que hacer. No hay nada que hacer, ¿sí? Cuando ya se ha activado el resultado, unas impresiones, y ya lo estás sufriendo, no se puede hacer nada. Lo que pasa es que es verdad, si tú haces mantras o despullas, puedes hacer más breve la duración, pues la duración de una enfermedad, puedes generar energía positiva y que se active algo positivo. Pero en general, cuando madura un sufrimiento, cuando se activa una impresión negativa, y entonces ya estamos experimentando sufrimiento, no hay mucho que hacer. Y esto tenemos que ser muy, muy conscientes. Y luego otra cosa que también que tenemos que saber, ¿sí? Esto es toda la enseñanza del karma, ¿sí? Es que nosotros realmente, las personas como nosotros corrientes, que no tenemos mucha, sobre todo que no entendemos mucho la sabiduría, la vacuidad, nuestra capacidad de purificar no es muy potente, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto lo explica el Dalai Lama. Nosotros purificamos, hacemos todas estas prácticas de purificación. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no ser muy potente la purificación, todavía nos quedan como, todavía tenemos que experimentar cierto malestar, cierto sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, el Dalai Lama decía, ¿no? Si tú vas a, digamos que por lo que has hecho en el pasado, tienes que tener un accidente de coche, en lugar de eso, a lo mejor tienes solo un esguince. Si a lo mejor tu destino, lo que tú has creado, es que vivas una familia con muchos conflictos, con mucha desarmonía, con muchas peleas, al haber purificado eso, esa desarmonía ocurre solamente durante unos meses. O si tu destino, tú has creado el destino de renacer en el futuro como un ser muy con mucho sufrimiento en un reino inferior, entonces lo que ocurre es que ahora en esta vida tienes una enfermedad seria. Entonces, esto es muy difícil de asumir, ¿sí? Y esto es una de las prácticas del entrenamiento mental. Cuando tú tienes una enfermedad seria, grave, por ejemplo, una persona que haces mucho tiempo, muchos años meditación, ¿no? Entonces tienes toda esta idea, ¿no? Si yo medito, me cuido, tengo, no solamente medito, sino además tengo una dieta sana y hago deporte. Hago meditación, entonces no me tiene que ocurrir nada malo. Y sin embargo, de repente ocurre algo, tienes una enfermedad seria, que no es lógico que tengas eso, no es lógico que te ocurra eso, ¿no? Porque además tú llevas una práctica de meditación importante, entonces no debería ocurrirte esto. ¿Por qué me ocurre a mí algo, lo mismo que a otras personas que no meditan ni que no tienen una dieta? ¿Por qué me tiene que ocurrir? No tiene lógica. ¿Sí? Y entonces los lamas, los maestros lo que dicen es... estás purificando, es verdad que es una enfermedad muy seria, muy grave, y estás purificando algo que va a ocurrir en vidas futuras, experiencias de mucho sufrimiento en vidas futuras, de muchas existencias en reinos inferiores. Entonces, realmente, cuando esto nos ocurre, es muy difícil pensar así, ¿sí? Es muy fácil como... Te decepcionas con el Dharma, con la meditación, con la práctica, con los maestros, como que pierdes fe. Cuando estás. Entonces es todo un entrenamiento mental y es muy. Que es muy se repite mucho que los lamas intentan transmitirlo a menudo. Cuando estamos mal, cuando. Sobre todo una enfermedad, ¿no? Es lo más. Pero también nos ocurre de repente un desastre en nuestra vida, ¿no? Te arruinas, lo que sea, ¿no? Ser capaz de esta forma de pensar, estas son impresiones que hay en mi mente, estoy gracias a esto, ¿sí? Tenemos que sentir, como el Dalai Lama decía, ¿no? Tenemos que sentirnos afortunados, gracias a esto no voy a experimentar muchas vidas de un sufrimiento infernal. Tenemos que pensar así, aprender a pensar así. Entonces, hay como, sí, qué afortunado soy de que me está ocurriendo esto. Eso es parte de la práctica, ser capaz de pensar así. Pero es muy, muy difícil, muy difícil. Sí, cuando estamos bien, bueno, puedo imaginar, sí, voy a pensar así, pero cuando estás mal, cuando estás sufriendo, cuando estás en una enfermedad, muy difícil tener esa capacidad, ¿no? De darle la vuelta, ¿no? Y asumir estas consecuencias de lo que hice en el pasado. Bueno, y voy acabando un poco antes de... empezar con Shantideva, lo que nos dice Shantideva, esto es todo el, ¿no? Como para entender la confesión. Entonces hay una correspondencia, hay cuatro poderes, ¿Sí? Los cuatro poderes de purificación, la confesión, y hay cuatro resultados. Entonces hay una correspondencia. Entonces, el poder de la confianza, ¿sí?, purifica el resultado que madura, la existencia en la que vamos a renacer. ¿El poder de la confianza cuál era? El refugio, el amparo y la bodhicitta. Entonces, eso purifica el resultado que madura. Es decir, la existencia, ya he dicho, el amparo, el refugio, cierra la puerta de los reinos inferiores. El poder del antídoto lo que hace es eliminar el resultado similar a la causa en nuestra experiencia, lo que vamos a experimentar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una acción positiva, especialmente con bodhicitta y sabiduría, con compasión y sabiduría, eso nos impide, esas experiencias que vamos a tener son similares a lo que hicimos en el pasado, todo eso que antes nos ha dicho Nagarjuna. El poder del arrepentimiento elimina el resultado similar a la causa en el comportamiento, ¿sí?, en nuestra tendencia a hacer lo mismo, ¿sí? Y luego el poder de la resolución de alejarse de las malas acciones, elimina ¿qué? El resultado en el ambiente, en el entorno, el lugar en el que vamos a nacer. Bueno, entonces antes de todavía una cosa más, es cuál es el poder del antídoto, cuáles son las acciones que son antídotos o las acciones típicas que son antídotos a las acciones negativas, a las impresiones, perdón, para lo que impide que se activen las impresiones negativas. Entonces hay seis prácticas. En realidad hay más de seis, pero bueno, que primero tenemos como antídotos, ¿no? Si queremos purificar la mente, tenemos recitar sutras, estudiar los sutras, contemplar los sutras, las enseñanzas de Buda, y en particular tenemos el sutra, los sutras de la perfección de la sabiduría, por ejemplo, el sutra del corazón y el sutra de la luz dorada, Suvarna Praha Prava Sutra. Esa es la primera práctica de antídoto. Otro antídoto más importante todavía es meditar en vacuidad, contemplando las enseñanzas de Nagarjuna o el Sutra del Corazón. El tercer antídoto, meditar en bodhicitta, ¿sí? Aunque sea, dice el Dalai Lama, unos pocos minutos meditando en bodhicitta purifica eones, eones de karma negativo, ¿sí?, como eones de haber creado semillas, impresiones kármicas destructivas. Solo unos minutos. Luego, recitar mantras que contengan nombres de los Budas. Por ejemplo, el mantra de Varsava o el famoso mantra de Buda, Tayata Om Muni Muni Maha Munaye Soha, este mantra, pero en general todos los mantras que tienen los nombres de los Budas. Luego, otra práctica antídoto es hacer imágenes y estatuas de Budas, construir santuarios, construir estupas, construir monasterios. Luego, la sexta es hacer ofrendas a los Budas y Bodhisattvas. Y aquí hay dos más, que es recitar los nombres de los Budas. Por ejemplo, hay un texto muy famoso de purificación que se llama Los nombres de los 35 Budas. Este es un clásico para purificar la mente. Y luego otras acciones como hacer donaciones a organizaciones benéficas, a monasterios, a practicantes espirituales, hacer trabajo de voluntario en un hospital, en un centro de Dharma, en algún tipo de institución sanitaria, imprimir libros de Dharma para distribución gratuita, este tipo de cosas. Estos son todos los antídotos clásicos. Pero lo más importante, y esto lo decía mi maestro, que es Champatecho, que es el que principalmente a quien estoy siguiendo en este comentario. Él dice, si nosotros cuando hacemos una acción negativa, hay una base. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros vemos la base existe, el objeto, la persona, el ser, existe inherentemente, tenemos esa ignorancia, ¿sí? Entonces, como vemos el ser con quien realizamos acción negativa, con ignorancia, con una realidad intrínseca, lo percibimos con una que tiene una realidad intrínseca. Entonces tenemos la emoción, viene la segunda parte de la acción, que es la emoción negativa, una emoción negativa, ¿sí? Ahí puede haber apego, puede haber enfado, según si me gusta, no me gusta. Entonces, tercero, realizamos la acción, movilizados por esa emoción negativa, realizamos la acción. ¿Sí? Luego nos regocijamos eso. Entonces, ¿qué se la decía? Decía, entonces, para que haya una purificación, lo lógico, si todo empieza con la ignorancia, es que siempre, cualquier acción, cualquiera que sirva de antídoto, tiene que haber sabiduría, algo de sabiduría. Entonces, todas esas acciones que he leído, leer un sutra, repetir un mantra, él decía, tiene que haber algo de sabiduría. No, nosotros no tenemos todavía sabiduría, pero tenemos que poner algo de sabiduría. ¿Sí? Tenemos que, de alguna manera, tener presente que todo es vacuidad, que el yo que recita, el yo que va a sufrir todo este sufrimiento, es vacuidad. El yo que va a experimentar la consecuencia de estas acciones, el yo que hizo aquello, estas acciones, todo eso es vacuidad. Entonces decía, no es suficiente solo rezar sutras o solo, no sé, dar dinero a hacer una donación, sin sabiduría, como que es necesario que esté incluida, intentar a nuestro nivel, aunque no tengamos una sabiduría, no, todavía no tenemos sabiduría, ¿no? Introducir sabiduría, de la sabiduría de la vacuidad y bodhicitta. Todo lo que hacemos. Y la bodhicitta, que era ayudar a los demás. En todas las acciones. ¿Sí? Entonces es verdad que hay mantras muy poderosos, los sutras son muy poderosos y purifican. ¿Sí? No, no es que no sirven para nada, pero la purificación es mucho más débil, ¿no? Si conseguimos, cuando hacemos cualquier antídoto o aplicamos cualquier antídoto, siempre con sabiduría y bodhicitta, con la sabiduría, la vacuidad y bodhicitta, hasta a nuestro nivel. Y recordamos lo que hablábamos el otro día, ¿no? La vacuidad de las tres esferas. El yo, la acción y el objeto de la acción son vacíos, interdependientes. Que intentamos siempre, en todo lo que hacemos, siempre, a nuestro nivel, introducir la bodhicitta y la vacuidad, la sabiduría. Dice un sutra que se llama el Sutra de la Enseñanza de Akshayamati, Akshayamati Nirdesha Sutra. Dice, uno de los beneficios de dedicar méritos a la iluminación, para llegar a la iluminación, es que estos no se consumirán hasta que la iluminación se alcance. Igual que una gota de agua que ha fluido al océano no se consumirá hasta que el océano no se seca. Entonces, cuando nosotros dedicamos los méritos a la iluminación, las acciones negativas no pueden destruirlos. También en el Gandavyuja Sutra dice que gracias a la bodhicitta y las virtudes asociadas a ella, las acciones no pueden ser extinguidas por las aflicciones. ¿Sí? Las acciones positivas no pueden ser extinguidas por las aflicciones. Entonces, y ya para acabar, ¿cuáles son los signos, algunos signos? ¿Cómo sabemos que estamos purificando? Hay sobre todo dos cosas, ciertos sueños. Por ejemplo, cuando soñamos mucho en los maestros, a menudo, o soñamos en un monasterio, en un templo, soñamos con los compañeros espirituales, la sangha. O, por ejemplo, cuando soñamos que sale el sol, que sale la luna, que subimos por una montaña, eso indica que hay alguna purificación. Pero no significa que soñar esto sea purificación. ¿Sí? Siempre soñar, si tú sueñas eso, no significa que has purificado. Pero si sueñas esto, puede ser que tu práctica esté funcionando. Pero uno de los signos más importantes es que cuando escuchamos enseñanzas, a menudo, o cuando leemos libros, nuestra mente está confusa, no entendemos nada. Y de repente empezamos a entender todo. Cuando escuchamos enseñanzas, cuando leemos libros de Dharma. Empezamos a entenderlo, nos resulta muy fácil entender, tenemos la mente mucho más clara, meditamos mejor, tenemos menos resistencias a la enseñanza, todo eso indica que la mente se está limpiando impurezas. ¿Sí? Cuando nos cuesta menos integrarlo en nuestra vida, todo eso es. ¿No? Y al revés, ¿no? A veces llegas a una enseñanza y inmediatamente te duermes, ¿no? Y te entra mucho sopor. O empieza la meditación y te duermes. Todos esos son indicios de impurezas en la mente. Entonces, bueno, está bien. Si te pasa eso, te das cuenta que algo que limpiar, porque si no es muy difícil darse cuenta que tienes que limpiar la mente. Bueno, pues empezamos ya con Shantideva, a ver lo que nos dice. Estamos en la estrofa número 27 y repito, aquí todo lo que va a hacer Shantideva es que nos va a explicar cómo tenemos que hacerlo. Y como él decía en una de las primeras estrofas, él solo está explicando lo que él ha hecho, el camino que él ha hecho. Y entonces la primera estrofa, el 27, la confesión, dice: con las palmas y las manos unidas, imploro a los budas y bodhisattvas que moran en todas las direcciones y poseen gran compasión. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero nos dirigimos a los budas en todas las direcciones. Todas las direcciones significa las cuatro direcciones cardinales, las intermedias, arriba, abajo. Nos imaginamos que estamos rodeados de budas, de todos los budas de todos los tiempos. Sí. Entonces les pedimos que vengan, que nos atiendan, que nos presten atención, ¿sí? Y les pedimos que nos permitan confesarnos, declarar nuestras negatividades, ¿sí? Pero repito, no es desde la culpa, no le hemos hecho nada malo a los budas, no, es como tengo dentro de mí este veneno que he consumido sin darme cuenta, por ignorancia, porque me controla mi mente, y quiero quitar, curarme esto. Voy al médico, esa es la actitud, voy al médico, por favor, atiéndeme, me duele el estómago, me estoy muriendo, pido cita en el médico, por favor, atiéndeme. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Muy importante recordar esto, ¿no? No caer en culpas, sentimientos, he hecho algo malo, he cometido un pecado, me van a castigar. No, esto tiene que ver con la propia mente, ¿sí? Nuestra mente hay impresiones, nuestra mente fabrica el sufrimiento, ¿sí? Como dirá, luego Santiago lo dice más adelante, ¿no? Todos esos reinos inferiores no están en ningún sitio, es nuestra mente que fabrica esa realidad, ¿sí? Fabrica esa realidad. Bueno, entonces la estrofa siguiente, ahora empezamos con cómo se confiesa en general, cómo generar, estamos en el poder del arrepentimiento, ¿sí? El poder del arrepentimiento, que es el primero de los poderes, es de la estrofa de la 27 a la 46. Es el primero de los cuatro. Y Shantideva nos quiere provocar que tengamos arrepentimiento, que nos arrepintamos, que nos demos cuenta de lo que tenemos dentro. Entonces, la estrofa 28, tenemos delante a todos los budas, rodeados de todos los budas, y les decimos, imaginaos que le decimos a los budas: a lo largo de mi existencia samsárica, desde el tiempo sin principio, en esta y en otras vidas, he cometido involuntariamente actos negativos, he causado que otros los cometan. Y además, oprimido por la confusión de la ignorancia, me he regocijado en ellos. Cualquier cosa que haya hecho, los veo como errores y los admito abiertamente ante vosotros, mis guardianes, desde el fondo de mi corazón. Sí, esta es la estrofa también, la estrofa 28-29. Entonces, ha sido involuntario. He sido inconsciente, he hecho daño a los demás, he causado que otras personas hagan daño. Además, me he alegrado de cuando alguien ha hecho daño, porque he estado totalmente controlado por una mente completamente ignorante. No conozco lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que trae consecuencias positivas, lo que trae consecuencias negativas. Completamente desconozco eso. Estoy viviendo solamente dejándome llevar por el apego, por la aversión, por la ignorancia. Y entonces he cometido muchas acciones negativas. Entonces me hago consciente de esto, ¿no? Entonces Santidad nos está diciendo: bien, no lo recuerdo, pero si miro hoy mi mente cómo está, cómo ha vivido esta vida, estos años de vida, la consecuencia es durante muchas vidas, infinitas vidas, tiempo sin principio, innumerables vidas, he estado cometiendo negatividad. Entonces aquí hay algo también importante que tenemos que hacernos conscientes. Si nosotros, nuestra vida es una vida humana, conocemos, por ejemplo, la bodhicitta, tenemos infinitos méritos, energía positiva, si no, no conoceríamos la bodhicitta. Entonces parece, nos sentimos buenas personas, parece que no hubiera ninguna maldad dentro de nosotros. Entonces hay algo que tenemos que entender. Lo que ha ocurrido es que en esta vida ha fructificado, ha madurado una impresión positiva, unas impresiones positivas, pero las negativas siguen estando ahí, están dormidas. Que nosotros estemos viviendo un estado muy positivo realmente no significa que en nuestra mente no haya impresiones negativas, y hay muchas impresiones negativas. Es que esto es muy, como muy difícil de entender. Nosotros podríamos haber nacido, esta vida podría ser la vida de un insecto, pero hemos nacido como humanos, pero la impresión para renacer como un insecto sigue ahí. Y para renacer como un gato, como un gusano, como un pájaro, siguen, sí, esas impresiones siguen en nuestra mente. Y esto es lo que tenemos que entender, ¿sí? Porque seamos buenas personas ahora, no significa que en la próxima vida sigamos siendo personas. Puede activarse una impresión negativa de algo muy oscuro, ¿sí? Y esto es lo que está diciendo Shantideva. He cometido muchas acciones negativas. Esas impresiones están dentro de mí. Tengo que purificar. Ahora que soy un ser humano, tengo la capacidad de limpiar, de purificar la mente, voy a hacerlo. Porque si soy una hormiga o si soy un perro, soy un gato, no tengo la oportunidad de purificar, no tengo la capacidad, no tengo las herramientas, no tengo la mente para purificar, la capacidad. Entonces tenemos que darnos cuenta, hay muchas impresiones innumerables negativas en nuestra mente. Entonces dice la estrofa 30, aquí habla, se dirige las emociones, perdón, las acciones negativas concretamente dirigidas a los seres especiales, los budas y seres, digamos, especiales. Dice Shantideva, dice, cualesquiera acciones dañinas de cuerpo, palabra y mente que haya yo cometido por emociones perturbadoras hacia vosotros, tres joyas supremas, hacia mis madres, mis padres, mis mentores espirituales y otros. Entonces habla de, ¿no? En concreto, personas que son especialmente potentes, los maestros, el padre, la madre, pero habrá mis padres, mi madre, en muchas vidas. He tenido madres, he tenido padres, y las tres joyas, el Buda Dharma Sangha. ¿Por qué he cometido acciones negativas? ¿Por qué o no? Porque estoy controlado por el apego, por la envidia, por el orgullo, por la vanidad. Estoy controlado por la mente. ¿Sí? No, no es que yo quiera, pero he estado durante vidas y vidas controlado por mis emociones negativas. Esto es lo que estoy confesando. Entonces continúa en la estrofa 31. Y cualesquiera acciones básicas extremadamente insoportables que haya cometido. Yo, que estoy colmado de fuerza negativa, que da surgimiento a faltas a través de muchas acciones indebidas, las admito abiertamente ante vosotros, líderes espirituales. Hasta aquí está diciendo, admito todas estas, ¿no? Entonces está diciendo, sí, las acciones extremadamente insoportables. Con esa frase cuando estoy confesando, me estoy haciendo consciente de las consecuencias sumamente insoportables que voy a tener que experimentar. He hecho cosas que no me he dado cuenta porque estoy lleno de fuerza negativa, estoy atrapado por esas emociones negativas y voy a tener que experimentar resultados sumamente insoportables. Entonces, eso es parte de la confesión, ser consciente de eso, ¿sí? No simplemente, he hecho muchas mentiras, esto no es bueno, voy a confesar. No, es que lo que me va a ocurrir, lo que me espera, es algo muy, muy desagradable. Entonces, ¿qué es confesarlo? En realidad es muy simple. Lo admito abiertamente ante los budas. ¿Y por qué eso tiene poder? Porque los budas han hecho todo este camino, ¿sí? Los budas, Dharma y Sangha, los líderes espirituales, han hecho este camino. Ellos han desarrollado toda esa capacidad, tienen la bodhicitta. Entonces, confesar ante ellos tiene un poder, ¿sí? Entonces, no las oculto, las admito abiertamente. Me abro, ¿sí? Y ahora continúa, voy a seguir un poquito más, la estrofa 32. Y aquí Shantideva quiere que realmente sintamos arrepentimiento, ¿sí? Que nos demos cuenta de la situación en la que estamos. Y dice la estrofa 32. Pero puedo verme despojado de mi vida antes de limpiarme de mis fuerzas negativas del karma. Justo entonces puedo caer en un horrible renacimiento. Os suplico amparo para poder liberarme definitivamente de ello con los medios más prontos. Independientemente de si he hecho la purificación o no, este señor de la muerte, en quien no se puede confiar, nunca espera. Todos, estén enfermos o no, mueren. Mueren de repente. Mi vida no es de fiar. Bueno, entonces lo que está diciendo es, voy a morir. En cualquier momento puedo morir. ¿Qué ocurre si muero esta noche? ¿Qué ocurre si muero esta noche? No he purificado mi mente. No he sabido que había que purificar. No sabía que había que purificarla. No soy consciente de las consecuencias de mis acciones. Si muero esta noche, puedo caer, dice, en un horrible renacimiento. La muerte puede ocurrir en cualquier momento. No espera. No sé, la muerte no es justa. La muerte no es, ya que habla del Señor de la muerte, no es, bueno, cuando tú purifiques, cuando tu vida esté en orden, entonces te voy a dejar que te mueras. No, no espera, no hay ninguna justicia en el momento de la muerte. Puede ocurrir en cualquier momento, cualquier día. No hace falta que haya indicios. No hace falta estar enfermo para morir. Mucha gente va a morir esta noche y no está enfermo. Tiene salud, está bien. Entonces dice, la vida no es de fiar. La vida no es de fiar. Hoy estás vivo, mañana puedes estar muerto. Entonces, tengo que purificar ya. Así que dice sentido, suplico amparo para lo antes posible. Entonces, tenemos prisa por purificar. Y aquí sentido quiere decir, tienes mucha prisa. No te puedes confiar. En cualquier momento puede llegar la muerte. Dice Nagarjuna, dice, otra vez dice, en la Guirnalda Preciosa, dice, estás en medio de las causas de la muerte, como una vela en medio de una tormenta. Nosotros estamos muy seguros, tengo salud, estoy muy bien. Mucha gente se siente muy segura y va a morir mañana. Este maestro, Gyaltsa Jed, dice, esta frase es un clásico, es un clásico. Dice, entre las dos cosas, mañana y la próxima vida, no se sabe cuál llegará primero. Por lo tanto, no te esfuerces por mañana. Lo correcto es esforzarse por el bienestar de la próxima vida. Entonces está diciendo, es muy, muy importante llegar a la próxima vida un poco limpio de impurezas, que no sea una mala vida, una vida de sufrimiento. Entonces, como no sabemos cuándo vamos a morir, puede ocurrir antes puede ocurrir la muerte que mañana. Tenemos que purificar ya, de hecho tenemos que purificar todos los días, como he dicho antes, tenemos que... Entonces aquí Santideva está intentando hacernos conscientes de la situación en la que estamos y estamos en la estrofa 33, ¿no? Pero ¿cuántas he dicho que son? Él sabe que todavía no lo ha conseguido, él sabe que todavía no tenemos miedo a la muerte, todavía no tenemos suficientes ganas de purificarnos. Entonces hay 65 estrofas, así que unas cuantas más que nos va a intentar convencer de que tenemos que purificar la mente. Y lo único que quiere Santideva es que seamos felices, que no haya sufrimiento en nuestra vida. No es una cuestión de como una especie de, no sé, de mal agüero o de maldición. El único motivo de Santideva tiene compasión, tiene bodhicitta. Él sabe que, como él mismo ha experimentado, que tenemos muchas resistencias a esta enseñanza, muchas resistencias de purificar la mente, y tenemos un pensamiento optimista y una ilusión de control, y pensamos que luego tenemos todo bajo control. Entonces, quiere convencernos de que realmente estamos en una situación muy peligrosa y purificar con verdadera motivación cuanto antes. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a acabar con estas oraciones de dedicación. Así que, ¿dónde estamos? Entonces, es que no conscientes de todas estas impresiones positivas. Es que también lo que hemos hecho es algo que ha creado muchísima, muchísima, las cuatro resultados, muchísima